estamos sufriendo, como tantas otras cooperativas, pymes, clubes de barrio y demás, el tema de los tarifazos. Realmente se nos complica la parte económica de la cooperativa por el tema del aumento que tuvimos en las tarifas de gas y de luz. Y la luz, por ejemplo, de 18 que pagábamos en noviembre del año pasado, estamos pagando 53. Y bueno, y la imposibilidad de trasladar estos aumentos a lo que producimos.